invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con las noticias del fútbol, sobre todo el fútbol soccer en México, la Liga MX, que ya llegó a su jornada número 8. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes, bueno, del 30. El Atlas le ganó 3-0 al América, Morelia le gana 1-0 al Veracruz. Necaxa el sábado le ganó 3-2 a Tijuana. Tigres y León empataron 1-1. Atlético San Luis le ganó 2-0 al Pachuca. Guadalajara y Cruz Azul empataron 1-1. Pumas el domingo le ganó 2-1 al Toluca. Querétaro y Puebla 1-1. Y Juárez le ganó 1-0 al Monterrey. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Querétaro tiene 17 puntos, está en primer lugar. Santos está segundo con 16. América tercero, 15. Necaxa, 14. Tigres, 13. Atlas, 13. León, 12. Monterrey, 12. Pumas en noveno lugar con 12 puntos. El Atlético San Luis está con 11 en el décimo. Cruz Azul, 10. Tijuana, 10. Morelia, 10. Pachuca, 8. Guadalajara, 8. Juárez tiene 6. Puebla, 6. Toluca 5 y para variar el Veracruz nada más tiene un solo punto en el fondo. La jornada 9 comenzará este fin de semana con los partidos del viernes entre el Puebla y el Atlético de San Luis y Veracruz contra Cruz Azul. También tendremos el partido agregado de Tijuana contra Tigres. Los del sábado serán Monterrey contra Necaxa, Guadalajara contra Atlas, León, Juárez y el América contra Pumas. El domingo tendremos Toluca contra Morelia y Santos contra Pachuca. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasamos de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde se jugó la jornada 3. Los partidos del 30 son... estos los resultados. El Athletic Club le gana 2-0 a la Real Sociedad. Sevilla y Celta de Vigo empataron 1-1. Los partidos del sábado, Barcelona y Osasuna quedaron 2-2. El Levante le ganó 2-0 al Real Valladolid. Getafe y Alavés 1-1. Real Betis le gana 2-1 al Leganés. Valencia el domingo primero de septiembre le ganó 2-0 a Mallorca. Granada 3-0 al Español. Atlético Madrid 3-2 al Eibar. Y el Real Madrid y el Villarreal empataron 2-2. La tabla está de la siguiente forma entonces. El Atlético de Madrid tiene 9 puntos, Sevilla 7, Athletic Club 7, Levante 6, Real Madrid tiene 5, Osasuna 5. El Alavés está en séptimo lugar con 5 puntos, Barcelona tiene 4, Granada 4, Valencia 4, Celta Vigo 4, Real Sociedad 4, Mallorca tiene 3, Real Betis 3, Villarreal 2, Getafe 2, el Eibar, el Español tienen 1 y Leganés está en el fondo con 0 puntos en 3 partidos. La jornada 4 se resume este viernes con el partido entre Mallorca y Athletic Club. Los partidos del sábado, Real Madrid contra Levante, Leganés contra Villarreal, Real Sociedad contra Atlético de Madrid, Barcelona contra Valencia. Los partidos del domingo, Eibar contra Español, Alavés contra Sevilla, Celta de Vigo contra Granada, Real Valladolid contra Osasuna y Real Betis contra Getafe. Y eso es todo por la Liga Santander, en España. De ahí pasamos a la liga, a la Bundesliga, a la primer, bueno, a la Liga Premier de Alemania, donde ya jugaron la jornada número 3, el 30, el viernes 30, Leipzig le ganó 3-1 al Mönchengladbach los partidos del sábado 31, Wolfsburgo y Paderborn empataron 1-1, Schalke le gana 3-0 al Hertha de Berlín, Colonia le gana 2-1 al Friburgo, Bayern München le gana 6-1 al Mainz, Bayer Leverkusen y Hoffenheim empataron 0-0, el Unión Berlín y Dortmund, bueno, jugaron un partido donde el Unión le ganó 3-1 al Dortmund. Los partidos del sábado, Werder Bremen le gana 3-2 al Augsburgo y el Eintracht Frankfurt le ganó 2-1 al Düsseldorf. Con esto las tablas en esta liga están de la siguiente forma: Leipzig está en primer lugar, quien los viera, los de Leipzig tienen 9 puntos, el Bayern München 7, Wolfsburgo tiene 7, Bayer Leverkusen 7, en quinto está Dortmund con 6, Friburgo 6, Eintracht Frankfurt 6, el Mönchengladbach en octavo está con 4, Schalke 4, Hoffenheim 4, Unión Berlín 4, Düsseldorf 3, Werder Bremen 3, Colonia 3, el Paderborn 1, Augsburgo 1, Hertha de Berlín 1 y Mainz 0. La jornada 4 comenzará este fin de semana con el partido del viernes entre Düsseldorf y Wolfsburgo. Los partidos del sábado, Augsburgo contra Eintracht Frankfurt, Colonia contra Mönchengladbach, Dortmund contra Bayer Leverkusen, Mainz contra Hertha de Berlín, el Unión Berlín contra Werder Bremen y el Leipzig contra el Bayern München. Los partidos del domingo, Hoffenheim contra Friburgo y Paderborn contra Schalke 04. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1. La Ligue 1 es la liga de número 1 o la Premier League de Francia. Y ahí ya se jugó la jornada número 4. Empezando con el resultado del viernes 30. PSG o PSG le gana 3-0 al Metz. Los partidos del sábado, el Lyon le empató 1-1 al Chile Honda, el Toulouse le gana 2-0 al Amiens, Nîmes le gana 3-0 al Brest, el Nantes le gana 1-0 al Montpellier, Angers le gana 2-0 al Dijon. Los partidos del domingo, el Niza le gana 2-1 al Stade Rennais, Reims le gana 2-0 al Lille, el Mónaco y el Strasburgo quedan 2-2 y el Marseille le gana 1-0 al Saint-Étienne. Con esto la tabla queda de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 9 puntos, Stade Rennais 9, Niza 9, Angers 9, el Lyon tiene 7, Reims tiene 7, Nantes tiene 7, Marseille tiene 7, Toulouse 7, Lille tiene 6, Gironde tiene 5, el Brest tiene 5, Nîmes tiene 4, Montpellier 4, Metz 4, Saint-Étienne 4, Estrasburgo tiene 3, Amiens 3 y Mónaco 2. En el fondo está Dijon con 0 puntos. Y la jornada 5 se juega este fin de semana, comenzando con los partidos del viernes entre Lille y Angers. El Lyon se enfrenta al Amiens también el viernes. El sábado el PSG se enfrentará al Estrasburgo, el Brest se enfrenta a Stade Rennais, el Dijon contra Nîmes, el Chile Honda contra el Metz, el Montpellier contra Niza. Los partidos del domingo: Nantes contra Reims, Saint-Étienne contra Toulouse y el Mónaco contra el Marseille. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos de ahí a la Premier League en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 4 y comenzó el 31, el sábado 31, con los partidos: Southampton contra Manchester United empataron 1-1, West Ham le gana 2-0 al Norwich, Newcastle y Watford empataron 1-1, Manchester City le gana 4-0 al Brighton, el Leicester le gana 3-1 al Bournemouth, el Crystal Palace le gana 1-0 al Aston Villa, Chelsea y Sheffield United quedan 2-2. Y el Liverpool le gana 3-0 al Burnley. Los del domingo, Everton le gana 3-2 a Wolves. Y Arsenal y Tottenham empataron 2-2. Y la tabla está de la siguiente forma. En Inglaterra, Liverpool está en primer lugar con 12 puntos. Manchester City tiene 10. Leicester tiene 8. Crystal Palace 7. Arsenal 7. Everton 7. West Ham 7. Manchester United está en octavo puesto con 5. Tottenham tiene 5. Sheffield United 5. Chelsea 5. En décimo segundo está Burnley con 4. Southampton tiene 4. Newcastle tiene 4. Bournemouth tiene 4. Brighton tiene 4. El Wolves tiene 3. Aston Villa tiene 3. Norwich 3. Y Watford un solo punto. Y la jornada 5 comienza este sábado con los partidos Liverpool contra Newcastle, el Brighton contra Burnley, Manchester United contra Leicester, Sheffield United contra el Southampton, el Tottenham contra el Crystal Palace, Wolves contra Chelsea, el Norwich contra Manchester City, los del domingo, Bournemouth contra Everton, Watford contra el Arsenal, el Aston Villa contra el West Ham. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 2 y comenzó el viernes 30 con el partido Bolonia contra Spal. Bolonia le gana 1-0 al Spal. Los del sábado, Juventus le gana 4-3 al Napoli y el AC Milan le ganó 1-0 al Brescia. Los del domingo, Lazio y la Roma empataron 1-1. El Parma le gana 3-1 al Udinese. El Sassuolo le gana 4-1 al Sampdoria. El Verona le gana 1-0 al Lecce. Génova le gana 2-1 a Fiorentina. Fiorenza. El Inter le gana 2-1 al Cagliari. Y Torino le gana 3-2 al Atalanta. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar con 6, Juventus 6, Torino 6, la Lazio tiene 4, Génova tiene 4, Bolonia 4, Verona 4, Sassuolo está en octavo lugar con 3, Parma 3, Napoli 3, Atalanta 3, Brescia tiene 3, el AC Milan tiene 3, Udinese en décimo cuarto tiene 3, Roma está 15º con 2 puntos y después están Fiorentina con 0, Spal 0, Cagliari 0, Lecce 0 y Sampdoria 0. La jornada 3 comienza este fin de semana con los partidos del sábado entre Fiorentina y Juventus, Napoli contra Sampdoria, Inter contra Udinese. Los del domingo serán Génova contra Atalanta, Brescia contra Bolonia, Parma contra Cagliari, Spal contra la Lazio, Roma Sassuolo, Verona contra el AC Milan y la Torino contra Lecce. Esto es todo por el calcio italiano. Vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les contaremos de cómo le ganó México a Estados Unidos 3-0 y toda la actividad internacional en esta, bueno, pasada fecha FIFA. No le cambien, ahorita regresamos. Estás escuchando A lo mejor del deporte con Rap. Bueno, soy tan pobre.

8 de la noche con 21 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con los encuentros amistosos, si es que se le pueden decir amistosos, entre las naciones que pertenecen a la FIFA, porque hubo fecha FIFA. Y vamos con los resultados del jueves pasado. El jueves Japón le gana 2-0 a Paraguay. Corea y Georgia empataron 2-2. Mali y Saudi Arabia empataron 1-1. Montenegro le gana 2-1 a Hungría. Irlanda del Norte le ganó 1-0 a Luxemburgo. Ecuador le ganó 1-0 a Perú. Honduras le ganó 4-0 a Puerto Rico. Y Chile y Argentina empataron 0-0. El viernes 6 jugó México. Y México le gana 3-0 a Estados Unidos en un buen partido en el MetLife Stadium allá en Nueva York. Y aparte de eso, pues no les puedo decir mucho porque pues México fue superior a Estados Unidos en todas las líneas. Y eso fue muy claro para todos los que vieron el partido, entonces lo dejamos en eso. Benin le gana 2-1 al Ivory Coast. Tunisia le ganó 1-0 a Mauritania. Morocco y Burkina Faso empataron 1-1. Colombia y Brasil empataron 2-2. Uruguay le ganó 2-1 a Costa Rica el sábado. Sudáfrica le gana, empató 0-0 con Madagascar. Esto ya para la Copa de África. Kenia y Uganda empataron 1-1. En Europa, también ese mismo día, Wales le gana 1-0 a Belarus y Algeria le gana 1-0 a Benin. Después regresamos al martes 10. Paraguay le gana 4-2 a Jordania. Ivory Coast le ganó 2-1 a Tunisia. Ucrania y Nigeria empataron 2-2. República de Irlanda le gana 3-1 a Bulgaria. Morocco le gana 1-0 a Níger. Colombia y Venezuela empataron 0-0. Ecuador le gana 3-0 a Bolivia. Estados Unidos y Uruguay empataron 1-1. Honduras le gana 2-1 a Chile. Y Argentina le gana 4-0 a México en el Alamo Dome en San Antonio. Perú también le ganó 1-0 a Brasil. Esos son todos los resultados de los amistosos. Y de ahí, del fútbol, pasamos entonces a lo que es el fútbol americano, que ya tuvo su primera jornada. Ya finalmente se acabó la pretemporada. Ya tuvimos partidos. Y bueno, pues hubo mucha actividad de todos los equipos. Pero sobre todo, pues hubo varios equipos que tuvieron la oportunidad de ganar por amplios marcadores. Uno de ellos fue el equipo de Dallas, que le gana convincentemente a los Gigantes. Y esto, bueno, hace un buen que no se veía tan abultado el resultado de los Cowboys, que anotaron 5 touchdowns en posiciones consecutivas. Y con esto ellos quedan con 35 puntos, cuando los Giants nada más anotaron 17 puntos y al final fueron 7 de esos últimos, de esos 17 puntos fueron al final, ya cuando el partido estaba fuera de cualquier tipo de de intento de hacer la jugada por ganar el partido. Y bueno, pues aquí están. Vamos a darle primero cómo van a estar los partidos de la jornada número 2. El día de mañana tenemos a los Buccaneers contra los Panthers. El día domingo 15, los Cardinals enfrentan a Ravens. Los Cowboys a los Redskins. Colts contra Titans. Los Seahawks contra Steelers. Bills contra los Giants. Los 49ers contra Bengals. Los Chargers contra los Lions. Vikings contra Packers. Los Jaguars contra Texans. Los Patriots contra Dolphins. En la tarde tendremos a Chiefs contra Raiders. Saints contra Rams. Bears contra Broncos y el domingo por la noche Eagles contra Falcons. El lunes por la noche tendremos los Browns contra los Jets, dos equipos que prometían mucho en pretemporada, y es por eso que les dicen no se arriesguen a sentirse muy salsas durante la pretemporada porque no cuentan para nada. Y aquí están los resultados de la jornada número 1. Los Packers, el primer partido de la temporada, el jueves pasado, le ganaron 10-3 a los Osos de Chicago, que fue un festín a la defensa. Realmente no se hizo nada a la ofensiva y los Packers ganaron ampliamente, aunque en el marcador pues nada más estuvieron 7 puntos arriba de los Bears, pero los Bears, por más que intentaron, nunca pudieron ni siquiera anotar un touchdown. El día domingo, el fin de semana pasado, los Rams le ganaron 30-27 a los Panthers. Eagles regresaron de ir perdiendo por 17 puntos para ganar 32-27 a los Redskins. En otro partido más, los Bills le ganaron 17-16 a los Jets. Vikings le ganan 28-12 a los Falcons. Ravens le ganaron 59-10 a los Delfines, que realmente este partido se había acabado a la mitad y por mucho. Creo que a la mitad Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens, ya había anotado, ya había tirado 5 pases de anotación. O sea, ya iban 35-7, 35-3, ¿verdad? Y bueno, pues realmente los Dolphins son un desastre. Parece que no tienen muchos jugadores por la venta masiva de jugadores que hizo el grupo deportivo de los Delfines de Miami. Los Chiefs le ganaron 40-26 a los Jaguars. En otro partido, los Titans le ganaron 43-13 a los Browns. La defensiva de los Titans hizo ver bastante mal a los Browns. En otro partido, los Chargers le ganaron 30-24 a los Colts. Los Seahawks le ganaron 21-20 a los Bengalíes. 49ers le ganaron 31-17 a los Buccaneers. Los Cowboys, como les había dicho, le ganaron 35-17 a los Gigantes. Los Cardinals y los Leones empataron 27-27 después de tiempo extra. Después de que ninguno de los dos equipos, bueno, los dos anotaron goles de campo, pero no anotaron más que eso. En un partido en el que los Cardenales iban perdiendo por 16 puntos antes de que comenzara el último cuarto, o por más, por 23, algo increíble así, de puntos, 24 puntos abajo, bueno, tal vez 21, antes de comenzar el último quarter, y regresaron para empatar el partido y llevarlo a tiempo extra. Los Patriotas le ganaron 33-3 a los Steelers, y sí, no es un error. Se fue de domingo en la noche y realmente fue todo Patriotas y los Steelers, aunque trataron de anotar todo el santo juego hasta el final, hasta los últimos segundos, no los dejaron anotar un touchdown. El lunes por la noche, los Saints le ganan 30-28 a los Tejanos y los Raiders le ganaron 24-16 a los Broncos sin Antonio Brown. Antonio Brown, que el receptor abierto de los Raiders, que se supone que iba a ser su estrella más sobresaliente, ya no es más Raider. Fue vendido o fue intercambiado a los Patriotas, como lo quieren decir. No le iban a pagar sus 30 millones de dólares por haber fallado a las juntas durante los entrenamientos de verano, o como le llaman los OTAs. Y la pretemporada lo vieron muy poco, tanto así que no llegó a ganar el bonus requerido que tenía que ganar este bonus para estar en línea con los 30 millones de dólares que se supone que le iban a dar en dos temporadas o en tres temporadas. Me parece que tres temporadas. Y el punto es que no se presentó lo suficiente como para que le dieran ese bonus, y con eso perdiera la opción del contrato que le debía 30 millones de dólares a este jugador, que por lo visto era más importante hacer el show, porque estuvo bastante en el show de Hard Knocks de HBO. Estuvo en todas las emisiones, todos los programas había algo de él y sin embargo no fue suficiente para el equipo, no se presentó, aparte de que fue un desastre desde el principio y los Raiders mejor le dijeron adiós y los Patriotas dijeron bueno pues muchas gracias. Nosotros le acabamos de ganar a los Steelers 33-3 sin Antonio Brown, pero pues ahora con él pues a ver hasta dónde llegarán esta temporada. Y bueno, las posiciones en las tablas dentro de la conferencia americana están de la siguiente forma. En la división este, Buffalo está 1-0, los Patriotas están 1-0, los Jets 0-1 y los Dolphins 0-1. En la norte, Baltimore está 1-0 y bueno, 1-0. Los Bengals tienen 0-1, los Browns tienen 0-1, Pittsburgh tiene 0-1. En la división del sur, Tennessee está 1-0, Houston está 0-1, Indianapolis 0-1 y Jacksonville 0-1. En el oeste, la división oeste, Oakland está 1-0, Kansas City 1-0, Chargers 1-0 y los Broncos están 0-1. En la conferencia nacional, en el este, Dallas está en primer lugar, está 1-0, Filadelfia 1-0, Washington está 0-1 y los Gigantes están 0-1. En la norte, los Green Bay Packers están en primer lugar con un récord de 1-0, Minnesota 1-0, Detroit está tercero con 0-0-1, el empate, los Chicago Bears están 0-1. En el sur, los Santos están en primer lugar con un récord de 1-0. Los Panthers, Falcons y Tampa Bay Buccaneers están 0-1. En el oeste, San Francisco está 1-0, los Rams 1-0. Los Seahawks están 1-0 y Arizona está 0-0-1. Y bueno, como les había dicho, la temporada sigue. Y el día del domingo estaremos viendo ese partido entre Cowboys y Redskins. Los Redskins llegaron con un nuevo quarterback, ya que todavía no está bien Alex Smith. Entonces Keenum fue firmado, me imagino que del equipo con el que está, ya ni sé. Ha estado en tres diferentes equipos en tres temporadas. Estuvo en los Rams, estuvo en los Vikings y el año pasado estuvo, me parece, con Kansas City o con Broncos, probablemente con los Broncos. Este año está ahora con los Redskins y bueno, se enfrenta a los Cowboys y jugó muy bien en la primera en el primer partido de la temporada contra Filadelfia. Los estaba haciendo ver mal hasta el último, cuando los, no sé cómo le hicieron las Águilas de Filadelfia, regresaron de estar perdiendo por muchos puntos. Al último este partido regresaron a ganarlo. Y otro de los partidos que va a estar muy interesante es el de los Santos contra los Rams. Este partido pues va a tener a dos de los mejores equipos y es la revancha del partido de conferencia del año pasado, donde los Rams hicieron trampa para pasar al Supertazón y le ganaron a los Santos con una obvia interferencia que todo mundo aquí en Estados Unidos lo vio, excepto los referees. El lunes por la noche tenemos a las Águilas contra los Falcons, otro buen partido. Y bueno, no se diga, para los que son fanáticos de ver qué es lo que pasa, los Chiefs se enfrentan a los Raiders sin Antonio y con esa ofensiva de los Chiefs que saca chispas. Y bueno, ya veremos quién se lleva esta segunda jornada dentro de la NFL. Lo cierto es que los Cowboys fueron de los equipos más glorificados o de lo que más se escribe en la jornada número 1, ya que Dak Prescott, su quarterback, no ha firmado contrato y sin embargo puso una clínica de cómo dar los pases para anotación, el mejor rating que ha tenido en cualquier partido de toda su carrera, un QBR o QPR perfecto de 158.9 o punto algo, punto 3, punto, no, punto algo. Y bueno, es el QPR perfecto. Y bueno, ya lo demás está dicho.

atrás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de la luna. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 48 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar sobre el US Open. Como les estaba diciendo, este torneo de Grand Slam, el último del año, se juega aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en un lugar que se llama Flushing Meadows, y se juega en las canchas de tenis del centro Yanking. La jugadora profesional de tenis de los 70s, 80s, que fue campeona y que provocó grandes controversias cuando era campeona del deporte. Y este año se acaba de jugar este fin de semana los últimos partidos, el campeonato masculino y el de la rama femenina. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Nadal y Andrescu son los ganadores de estas finales. Nadal se impuso en 5 sets a Stan Wawrinka, que realmente estuvo fascinante el partido, porque realmente lo estiraron a todo lo que podía dar Nadal. Nadal, que tenía ya no haber ganado ninguno de los Grand Slams de este año, y pues todos los había ganado Djokovic, como le quieren decir. Era el campeón defensor también de este US Open del año pasado, y aunque pues fue eliminado en la cuarta ronda, pues en algún momento le dejó la puerta abierta a Nadal, que realmente pensó que iba a tener, yo pienso, un tiempo más fácil, un partido más fácil contra Stan Wawrinka, el suizo que se la hizo de jamón. Los parciales, bueno, vámonos primero con la mujer Andreescu, la rumana, que le ganó a Serena Williams. También fue un gran partido. Obviamente, tal vez no tendrá todo el esplendor de la final masculina, y no lo digo de ninguna forma denigrante, o sea, realmente se entiende porque le pagan más a los hombres y porque tiene más gente viendo estos partidos, que abren más como que la puerta que la gente esté interesada en saber la final masculina del US Open, por todos los todos los ganadores durante la historia del tenis. El centro donde se disputa este US Open se le llama Billie Jean King, perdón. Sí, porque nada, dije Jean King y no me sonaba, pero bueno, es Billie Jean King National Tennis Center. Y bueno, la persona que ganaba, bueno, se repartió una bolsa de $16 millones entre más de 600 participantes. Y el ganador de los torneos individuales ganaba cerca de $1 millón. Entonces, pues ahí está toda la, bueno, todo el dinero que genera este campeonato, este US Open, que como dije, es el último Grand Slam, el último de los cuatro que se juegan anualmente. Y bueno, ahora sí, vámonos con los resultados de los partidos. Están un poco escondidos donde yo los saqué, pero bueno, vamos a encontrarlos. Tal vez sea más fácil regresarme a donde los tenía listos. Bueno, parece que no aparece. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí están la final entre Serena Williams y Bianca Andreescu. En esta la canadiense, es canadiense, pero logró vencer con parciales de 6-3 y 7-5. Y así se convirtió en la primera canadiense en ganar un Grand Slam. O sea que no es rumana, es canadiense, perdón. Para las que son canadienses y juegan el tenis, se han de estar dando un tiro de que le haya llamado rumana. Pero bueno, el apellido es rumano y no voy a meterme más en eso. Entonces, en la otra final, como les estaba diciendo, el campeón fue Nadal y le ganó a Wawrinka en 5 sets. Si es que los parciales fueron 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2. O por lo menos así es como aparece aquí. Déjeme ver. Ah, no, aquí están. Perdón, los parciales fueron 7-6, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. Sí, me acordaba que el último set había estado bastante pesado. 6-4 y realmente los otros no dejaron nada que desear. Uno lo llevó a 7. Son 2 de 7 y los otros 3 de 6, pero bien peleados. 6-4, 2 de ellos. Entonces, con esto Nadal venció en la final. Los otros ganadores de los partidos de dobles, los hombres fueron Cabal y Farah y las mujeres fueron Mertens y Sabalenka. Esto, pues como les dije, fue el sábado y el domingo aquí en Estados Unidos. Y para los que les gusta el tenis, pues ya pueden ir calculando los puntos que habrá ganado Nadal. No creo que alcance a Djokovic en el primer lugar, pero se siembra firmemente en el número 2 mundial de ranking. Y vamos a ver qué otros resultados sorpresivos arroja, ya que son muchos puntos los que reparte el US Open, el último Grand Slam del año. Y bueno, esto va a ser todo por el tenis. De ahí pasamos a la Fórmula 1, donde ya se corrió el Gran Premio de Italia, el Gran Prix en el Autódromo Nacional de Monza. Y bueno, los resultados son estos. Leclerc, ¿cómo se le llaman a los de el reinado en Francia? Monte Carlo, el Monte Casino, el Monte Carlino. Leclerc ganó su primera carrera de toda su vida con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 26 segundos. Esto, bueno, obviamente de toda su vida aquí en Fórmula 1 y con Ferrari. Entonces, con esto él se lleva 25 puntos. Bottas llegó segundo. Él llegó 8. Bueno, ni siquiera un segundo detrás. 0.835 detrás de Leclerc. Se lleva 18 puntos. Hamilton llegó tercero. Se lleva 16. Ricciardo se lleva 12 puntos. Hülkenberg, el ex compañero, el ex compañero de Nico, de Checo Pérez, perdón, Nico Hülkenberg se lleva 10 puntos, Albon se lleva 8 con su Red Bull, Checo Pérez llegó en séptimo, se lleva 6 puntos, Verstappen llegó octavo con 4, Giovinazzi llegó noveno, se lleva 2 puntos, Lando Norris se lleva 1 punto y Gasly ya llegó en décimo primero, 0 puntos, Stroll 0, Vettel 0 en décimo tercer lugar, Russell llegó décimo cuarto, Kimi Raikkonen llegó décimo quinto, Grosjean llegó décimo sexto, Kubica décimo séptimo y los descalificados o los que no llegaron al final, Magnussen, Kvyat y Sainz Jr. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma para los conductores. Lewis Hamilton está en primer lugar. El de la Mercedes tiene 284 puntos nada más. En segundo está Valtteri Bottas con 221. Max Verstappen de la Red Bull tiene 185. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 182. Sebastián Vettel está ya en quinto lugar con 169. Pierre Gasly está en sexto, el de la escudería Toro Rosso con 65. Carlos Sainz está en séptimo con 58. Daniel Ricciardo tiene 34. Alexander Albon 34. Daniel Kvyat tiene 33. Nico Hülkenberg tiene 31. Kimi Raikkonen 31. Checo Pérez está en décimo tercero con 27 puntos. Lando Norris tiene 25. Lance Stroll 19. Kevin Magnussen 18, Romain Grosjean 8, Antonio Giovinazzi 3, Robert Kubica 1 y George Russell, el británico, tiene 0. A la Williams Mercedes no le ha ido muy bien, los últimos dos conductores, Kubica y Russell, son de la Williams Mercedes y entre los dos tienen un solo punto. Las escuderías, entonces, la Mercedes tiene 505 puntos, seguida no tan cerca por la Ferrari con 351, Red Bull tiene 266, la McLaren Renault tiene 83, Renault tiene 65, escudería Toro Rosso tiene 51, Racing Point sube a séptimo puesto, o estaba en séptimo puesto, tiene 46, Alfa Romeo tiene 34, Haas Ferrari tiene 26, Williams Mercedes tiene un solo punto. Y bueno, pues ya se viene, bueno, ya tuvimos el Gran Premio Heineken de Italia. Y ahora se viene el Gran Premio de Singapur. El Gran Premio Singapore Airlines Fórmula 1 Grand Prix. De, obviamente, de Singapur, la isla donde realmente el circuito está en toda la isla, o sea, está alrededor de toda lo que es Singapur. Se le llama Marina Bay Street Circuit. Obviamente está por todo el puerto que ellos tienen. Gloriosa vista de esta pista. Y bueno, pues lo tendrán del 20 al 22 de septiembre. Entonces, en dos semanas aproximadamente tendrán esta, bueno, esta carrera en Singapur para resumir la Fórmula 1. Y ahora sí, agárrense porque a ver si el Checo Pérez viene con fuerza. O por lo menos eso es lo que parece a mi punto de ver. Está ganando ahora sí confianza. Y habló un poco sobre, bueno, sobre los resultados que se le están empezando a dar. Y la emoción que le estaba causando. Realmente, no hay nada más que decir, el Checo se puede imaginar muchas cosas. Y también dentro de lo mismo, dentro de la carrera de Italia, el Gran Premio de Italia, estaba hablando Carlos Sainz, el español, que estaba ya haciendo un ridículo, que los conductores de Fórmula 1 ya no se quieren clasificar en primer lugar porque quieren el rebufo, que es básicamente ganar un par de décimas de segundo por la fricción que causa el viento en los primeros competidores, los que van enfrente cuando empieza la carrera. Y bueno, parece ser que mucha gente ya cuando tiene un lugar cerca del pole position pero no enfrente, se dejan ganar para quedarse en esos puestos, los primeros puestos, pero no el primer puesto. Entonces él casi casi se dio cuenta que era el único o uno de los dos únicos de los que terminaron las carreras de clasificación. Entonces estaba diciendo, ¿cuál es el chiste? ¿De qué se trata? Somos corredores de Fórmula 1 y ahora parece que tenemos miedo a terminar en primer lugar para clasificarnos en la pole position. Entonces, bueno, no sé si esa se aplique nada más para la carrera de Italia, pero lo puedo ver, puedo imaginarme que también tienen que considerar llantas y ahorrar al carro para la carrera en sí, no para las vueltas clasificatorias. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Espero que estén emocionados igual que yo de ver que el Checo Pérez está empezando a despertar esta temporada. Y de ahí pues nos vamos a las ligas mayores de béisbol, al MLB, donde pues ya se está llegando al final de la temporada y ya sabemos que muchos de los equipos van a empezar a empujar fuerte para clasificarse ya a la postemporada. Y bueno, los resultados del día de hoy, por lo menos empezando con los que ya terminaron, Brewers y Marlins quedó 7-5 a favor de los Brewers. El de los Yankees y los Tigers fue por supuesto por lluvia. En otro partido, los Mets le ganan 9-0 a los Diamondbacks de Arizona. Otro partido, los Blue Jays le ganan 8-0 a Red Sox, a los Red Sox. En otro partido, los Braves le ganan 3-1 a los Phillies. Los Orioles le ganan 7-3 a los Dodgers. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, tienen que ganar de vez en cuando. En otro partido que está en la cuarta entrada, los Reds de Cincinnati le ganan 1-0 a los Mariners de Seattle. En otro partido más que va en el fondo de la tercera entrada, los Cubs y los Padres de San Diego están 0-0. Y en otro partido, en la quinta entrada, en el fondo de la quinta entrada, los Piratas, le van ganando 4-0 a los San Francisco Giants. En otro partido, los Rockies le ganan 2-1 a los Cardinals. Este está en el fondo de la séptima. En el fondo de la octava están los Royals contra los White Sox de Chicago. Están ganando 8-6. En otro partido, los Athletics le ganan 5-3 a los Astros de Houston. Otro partido que está en el fondo de la octava, los Indians de Cleveland le ganan 4-3 a los Angels. Los Tampa Bay Rays le ganan 8-7 a los Rangers en la sexta entrada. Y en una de la novena entrada, los Nationals le ganan 6-2 a los Twins de Minnesota. Bueno, ok, pues eso es todo por los resultados de las ligas mayores. Vámonos a las tablas de posiciones. En la americana, en la división este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 95-51. Tampa Bay está segundo. Esperen un momentito. Los Yankees están en primer lugar de la americana en la división este. Tienen un récord de 95-51. Tampa Bay tiene un récord de 87-59. Boston tiene un récord de 76-70. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 89-55. Cleveland está segundo con 85-61. En el fondo están los White Sox, Kansas City y Detroit. En la división oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 95-51. Oakland segundo con un récord de 85-60. Tercero están los Texas Rangers con un récord de 72-74. En el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la división este de la Nacional, Atlanta está en primer lugar con un récord de 91-56. Washington está segundo, 79-64. Los Mets 75-70. Filadelfia está 75-70. En el fondo está Miami. En la central, San Luis está en primer lugar con un récord de 81-63. Los Cubs de Chicago están 77-67. Milwaukee 77-68. Y en el fondo están Cincinnati y Pittsburgh. En la división oeste, los Dodgers ya clasificaron como campeones de la división. Y tiene un récord de 94-53. Arizona está segundo con un récord de 75-71. En el fondo están San Francisco, San Diego y Colorado. Y pues esto es todo por las ligas mayores. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Y si quieren ver escuchar el programa del día de mañana, Venus versus Marte, a las 7 de la noche, están invitados. Que pasen un buen fin de semana, que vean mucho fútbol, fútbol americano, todo lo que desean. Y suerte al Checo Pérez y a todos los jugadores de Dallas. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.